lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Buenísimas tardes para todos y para todas. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Muy contentas acá en vísperas primaverales, aunque la primavera explotada. Le doy la bienvenida a mi querida compañera Analía. Hola, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contenta, y la verdad que cada lunes que nos toca arrancar con el programa de Memoria Giratoria hay mucha data, ¿no? Me acuerdo el lunes pasado, ahora este lunes, después de la carta, después de los anuncios, bueno, siempre con mucho para charlar y con mucho para debatir, así que te doy la bienvenida a vos y a todas y todos los oyentes de FM Las Chacras 104.9 y también de otras, ¿no? Sí, sí, le damos la bienvenida a FM Sierras Comechingones 107.9 de su dial. Y también a FM Carlos Murias, de San Carlos Minas, 99.1. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos. Hoy, como todos los lunes, tal como vos decís, yo creo que no se trata de lunes, sino que se trata de épocas. Tenemos, bueno, un súper programa para compartir con ustedes. Hoy le damos muy la bienvenida a los columnistas, a este grupo columnista que tenemos, Divinos de Travesía, que sí, vienen con la columna, una columna que es súper apropiada para los tiempos que nos tocan, que es Sobre el Fuego, ¿eh? Así que no se vayan a perder la columna de Mariana. Sí, la tenemos a Mariana, a Nico y a Leo, que hace un trabajo de edición espectacular. Una columna que continúa con la columna anterior, del fuego, y que está cargada de entrevistas, de mucho material, así que le agradecemos un montón a nuestros amigos de Travesía por la columna El Ambiente que Habitamos, que hoy vamos a compartir en Memoria Giratoria. Así es. Y también, bueno, la realidad local, que el sábado 18 de septiembre, se cumplieron 3 años de la desaparición de un adolescente de la pedanía de La Paz, acá de una vecina, una hija de vecinos, de Delia Jerónimo Polijo. Bueno, y hubo toda la semana, estuvimos desde FM Radio Las Chacras hablando sobre este tema, entrevistando y participando de la marcha, que bueno, vamos a dedicarle un bloque especialmente a este tema que nos conmueve como localidad, nos conmueve como zona, nos conmueve como provincia y nos conmueve como país, ¿no? Esto que vamos a ir escuchando, pero sobre todo que ni una menos, vivas nos queremos y no queremos más desapariciones en nuestro país. Y también tenemos, ¿qué más tenemos, compañera? Y en relación con el tema de Delia Jerónimo Polijo, tenemos para compartir una entrevista que le realizamos al nuevo abogado de la familia, el doctor Germán Romero Marcón, en una entrevista formidable, un abogado que abre nuevas esperanzas a la causa, con una perspectiva en derechos humanos muy importante. Así que creemos también que pasado el 18 de septiembre, el tema de Delia Jerónimo Polijo, su desaparición, nos sigue interesando y nos sigue importando y comprometiendo a lo largo de todos los días, así que vamos a continuar trayendo a memoria giratoria esta problemática que nos toca tan de cerca, Andrea. Y bueno, y también tenemos toda la actualidad como siempre, tenemos música, tenemos reflexión, bueno, y ganas, muchas ganas de compartir con todos y con todas los oyentes. Bueno, antes de arrancar con todo esto que les estamos contando, vamos a dar las coordenadas. Si querés comunicarte con nosotras o con la radio, lo es en Facebook, en José de las Chacras, o también por Instagram, al Instagram de nuestro programa, que es Memoria Giratoria, o al Instagram, de la radio, que es las Chacras 104. Es lo mismo, el mismo nombre para Twitter. Así es, y en Twitter y en todas las redes ya a partir de mañana podés encontrar descargado el programa completo de Memoria Giratoria por si, bueno, hoy no lo pudiste escuchar, por si no lo podés escuchar ni el viernes ni el sábado, bueno, lo podés escuchar igual por las redes. Así que, bueno, Andrea, te perseguimos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Con qué arrancamos? Ay, mira. Ah, ¿qué fin de semana? ¿Cómo nos costó decir de tanto que tenemos? Pero mira, el lunes pasado empezamos con una frase hermosa que vos trajiste de Néstor Kirchner, que hablaba que las elecciones se ganan y se pierden, y ese es el devenir de la política, que gracias a eso que están. Y seguimos pensando, y además porque los acontecimientos nos siguieron acompañando, ¿no? Como para hablar de ello. Y me parece que es importante que hay algunas cosas que después de la confusión y después del palazo que fueron los números de las PASO, podemos ir, ¿no, Ana?, desentrañando. Y una cosa que me parece que nos sirve para arrancar es que, bueno, que en el gobierno se escuchó lo que fue contundente el veredicto del voto, ¿no? Un voto que, si ahora lo empezamos a desmenuzar un poquito más finito, vemos que, por ejemplo, Juntos por el Cambio, con todas sus vertientes y ramificaciones, pero que se llama el macrismo, no sacó ni más ni menos que otras elecciones, es decir, hizo una elección normal, digamos. No se observa que haya habido un aumento en ese caudal de votos y quizás tampoco en este momento una merma. Con respecto a otras fuerzas, bueno, sí, la izquierda tuvo una buena elección, es decir, que hay mucha gente que frente a la incertidumbre o frente a no saber a quién votar o frente a expresar un voto enojo, todos los nombres y los títulos que uno le quiera poner, puso su votito a la izquierda. Y hay un gran grupo de gente, pero un grupo que quiso votar al macrismo, que no quiso votar a la izquierda, y que quiso expresar un descontento, un enojo, un cansancio, y dijo no voto. No voto, o voto nulo, o voto mal, para decir, bueno, no le voy a poner mi voto a otros, pero a través de esto voy a decirte que no me gusta del todo cómo estás haciendo las cosas, y me parece que bueno, que se escuchó esto, ¿no? Se entendió. Y también se entiende, me parece, que a pesar de las diferencias que quieren agrandar los medios y ponerlo como título central, me parece que también se entiende que hay algo que es primario, que es que la gente tenga guita en el bolsillo, es decir, la gente votó con la heladera, votó con no poder comprar, no, romperse el lomo laburando todo el mes y no poder ir a comprar lo que compraba siempre, aunque sea, no te digo ni más, sino menos. Es decir que esto se escuchó, esto está claro y me parece que se está trabajando y todo el mundo del gobierno, o sea, recordemos que es una coalición, ¿no es cierto? Y me parece que la gente del albertismo, la gente del masismo, la gente de Cristina y los otros que están acompañando a esta coalición entendieron que más allá de la elección, acá hay gente que necesita tener guita para comprar morfi. Es así de corta. Eso es lo primero. ¿no? Sí, eso así de corta, y también este enojo, como vos decís, que se manifestó en las urnas, se manifestó con este ausentismo, pero vos fíjate que lo que no sucedió, como había sucedido muchos años atrás, es que la gente haya puesto, digamos, en el sobre cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, ese enojo se manifestó también, de repente, en no ir a votar, porque hubo un alto porcentaje, casi un 40% de ausentismo en este voto. Y hay algo muy interesante, me parece, a tener en cuenta también, que la fuerza que tiene el peronismo en general, históricamente, y el kirchnerismo en particular, es el territorio, y que la pandemia justamente afectó esa visibilidad en el territorio. Las restricciones que trajo la pandemia afectaron eso. Entonces, este detalle también hay que tenerlo en cuenta, que es donde las organizaciones sociales tuvieron un rol muy importante, ¿no? De nexo y de interacción con la gente. No son datos que tengamos que perder de vista en este contexto, Andrea. Tenemos un audio para compartir, ¿no es cierto? Sí, tenemos un audio de Máximo Kirchner, que en una entrevista que le dio Horacio Verbisky en El cohete a la luna, y que después, creo, yo no la leí la nota, pero después Horacio Verbisky la amplió en su revista, en donde Máximo es muy claro al decir que, por supuesto, que Cristina ni nadie del kirchnerismo se va a poner trabas ni palos en la rueda en este momento donde lo prioritario es salir del pozo económico y que mucha gente que la está pasando muy mal la pase bien. Las elecciones se ganan y se pierden. Probablemente estas se pierdan, como se perdieron las del 2009, como se perdieron otras elecciones que dejaban, parecían mostrar cierta vulnerabilidad, pero que después la historia demostró que no, que el kirchnerismo volvió más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tiene una propuesta, ¿no es cierto? Y forma parte de una coalición. Sí, André. Hay algo... Sí. Y algo muy interesante también que uno pudo escuchar en esta entrevista es el aceptar, ¿no es cierto? Aceptar las críticas, dice Máximo en esta entrevista, agradecer por todo el acompañamiento, conversar con la sociedad, que es muy importante, y sobre todo trabajar, ¿no es cierto?, para poder sacar a la Argentina adelante, trabajar, y como vos decías, en vistas al 2023. Hay algo real, y hay algo cierto, que tenemos que repensar también, es que el kirchnerismo le estuvo dando anuncios al albertismo sobre lo que faltaba, ¿no? Ellos siempre dijeron que el IFE tenía que seguir funcionando, que la ATP también. En su momento Cristina, el año pasado, remarcó, ¿no? Con aquella frase que quedó, digamos, en la memoria, sobre los ministros y diputados, que no puedan, que no sirvan, que vayan a laburar de otra cosa, ¿no? Entonces, hubieron voces dentro del kirchnerismo que estuvieron dándole alerta al ala más albertista, ¿no? Pero bueno, es momento de seguir trabajando en vísperas al 2023, como vos dijiste, Andrea. Bueno, en el audio que vamos a escuchar ahora, hay dos cosas que son muy importantes para rescatar. Una es esto que Máximo llama a trabajar y a involucrarse y a no quejarse, ¿no? Porque también eso es hacerle un poco el juego a los medios, que se regodea con las peleas de alcoba, como le dicen, peleas de la corte, no sé qué, boludez. Y la otra es, llama y vuelve a llamar a una nueva política. Y es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque acá ya no está hablando de este gobierno, está hablando de lo que piensa el kirchnerismo y que dice, bueno, hay que pensar en más profundo, más filosóficamente, qué clase de política, qué clase de país, qué pasa con el ambiente. Escucho y muy contenta que el tema ambiental empieza a estar en un discurso político como agenda, ¿no? Como algo prioritario a lo que hay que mirar. que es algo que desde este programa hemos insistido muchas, muchas veces, ¿no? Que el tema ambiental es prioridad. Agenda política. Y acá parece que Máximo, bueno, habla diciendo, bueno, una vez que salgamos de esto, hay mucho para pensar, discutir, ¿qué clase de política queremos? ¿Cómo queremos que se distribuya la riqueza? Y bueno, los invitamos a que lo escuchemos, ¿no? Cuatro. Entonces creo que, bueno, es lo que sucedió. Y creo también que el fenómeno pandémico tiene varias aristas que habrá que discutir, digamos, en cuanto a cómo se organiza una sociedad, cómo se producen los alimentos, cómo nos hay cuestiones que son más profundas y filosóficas respecto del ambiente. Incluso nosotros tratamos de actuar con una ley del fuego a raíz de que durante la pandemia veíamos también cuáles son los efectos, digamos, en los cambios del clima que arrasan con la enorme vegetación que ha costado tantos años y se acudió durante tantos años. Entonces es una mirada mucho más amplia, de conjunto, donde el universo social, más allá de lo que a veces expresa el medio, está deseoso de participar. Y creo que hay que abrir las puertas a esa participación, porque también la comodidad de la queja, el confort de la queja, no es la salida. Hay que involucrarse, hay que participar, pensaremos diferente en muchos temas, en otros encontraremos síntesis, pero la Argentina necesita de que argentinos y argentinas se involucren en el destino de su país en vez de estas cuestiones que muchas veces quieren propagarse en ciertos medios, como que nuestro país es un país no viable. Argentina es muy viable, tiene todas las características para salir adelante y necesita de cada argentino y de cada argentina para hacerlo. Ahora bien, ese sacrificio que muchas veces se le demanda a la sociedad, que nos demandamos a nosotros mismos, tiene que tener un norte. Porque el presidente Macri, por ejemplo, demandaba grandes sacrificios a su sociedad, pero nunca se puso en valor el sacrificio de la gente. En cambio, ese sacrificio, por ejemplo, que se demandó entre el 2013 en adelante, por ejemplo, tuvo resultados. El sacrificio de un pueblo que aún no bajaba a un dígito, la desocupación de los dos dígitos en la que estaba, se decidió cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, en el momento que se decide cancelar aquella deuda, la situación económica argentina distaba de ser ideal, pero era un proceso de construcción de independencia económica. Bueno, ahí escuchábamos el audio entonces de Máximo Kirchner en una entrevista muy interesante que la recomendamos para aquellos que tengan la posibilidad y la oportunidad de escucharla. Y también, bueno, no queríamos dejar pasar, me parece, André, no sé qué pensás, este nuevo cambio que el día viernes, que el día sábado, mejor dicho, anunció el presidente Alberto Fernández, y que también durante todo el fin de semana se llenó de memes, de Twitter, de opiniones, todas las redes, ¿no? Y a partir de hoy también los medios de comunicación, ¿no? Se redefinió el nuevo gabinete, ¿no? Después de la derrota de una semana cruzada por las presiones y también cruzada por el enojo de Cristina, que fue, o sea, que quedó, me parece, Andrea, manifiesto en esa carta, en esos puntos que ella marcó, ¿no? Lo cierto es que los cambios que se dieron son cambios en donde, bueno, ¿no?, la paridad de género ahí quedó bastante, bastante chueca. El jefe de gabinete, fue reemplazada la figura de Santiago Cafiero por la de Mansur. En Cancillería quedan Santiago Cafiero, en Seguridad Aníbal Fernández, en Agricultura Julián Domínguez, en Educación Jaime Persic, en Ciencia, Tecnología Daniel Filmus, y el vocero presidencial es reemplazado, un hombre muy cercano de Alberto Fernández, por Juan Ross. Los demás siguen, ¿no? Los demás siguen, todos y todas las que están, siguen estando, como Vilma Ibarra, Cecilia Todesca, bueno, Malena Galmarini, muchas mujeres que en realidad ya la paridad de género no es que era, no, o sea, estaba un poquito renga, ahora está un poquitito más, pero acá me parece que nos tenemos que preguntar algunas otras cuestiones, ¿no? Porque se escuchó mucho, Andrea, este fin de semana, Y esto es algo que seguimos pensando, ¿no? No tenemos una definición totalmente acabada de estos sucesos, porque hay nombres que nos hacen mucho ruido y que nos preguntamos por qué. Pero también se estuvo hablando mucho que era un cambio de gabinete impulsado por Cristina. La pregunta en realidad es si es así o no, si ganó Cristina en esta puja o no, porque en realidad, Andrea, la gente, los problemas económicos, que creo que fue el voto enojo de estas elecciones, el gabinete económico sigue estando, y en general la mayor cantidad de personas que forman parte de este gabinete económico, podríamos alinearlas más del lado de Alberto Fernández que de Cristina, ¿no? Martín Guzmán, Culfas, Todesca, un gabinete económico que ya presentó el presupuesto 2022, ¿no es cierto? Y de los 6 nombres nuevos que va a tener este gabinete que se anunció el día viernes, los 3 de mayor peso tampoco pueden ser considerados linealmente más cristinistas o más albertistas. Por ejemplo, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Juan Mansur, son jugadores que tienen peso propio, Andrea, creo yo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mansur, que es un hombre y un apellido que nos hace mucho ruido, queda la incógnita, ¿no? Si es Cristina la que lo incluye en su carta, pero lo cierto es que Mansur fue uno de los principales armadores de la campaña de Alberto Fernández, ¿no? En el 2019. Así que no sé si la presencia de Mansur puede considerarse un poroto de la vicepresidenta, ¿no? Exacto. Yo creo que acá, bueno, es un momento en donde van a aparecer un montón de reflexiones durante estos días, pero que sí, obviamente hay contrapesos, porque el presidente entregó a un hombre de su máxima confianza, que fue Juan Pablo Biondi, también creo que se tuvo que tragar las ganas de aceptar la renuncia a los que las pusieron a disposición sin avisarles, como por ejemplo Guado de Pedro. Guado de Pedro sí es el que claramente es un hombre fuerte, ¿no? De Cristina. Bueno, ahí Felipe Solá queda en la anécdota, ¿no es cierto? Felipe Solá se enteró que no iba a ser más canciller en El Salvador, cuando iba, ¿no?, a la cumbre que comenzó en estos días, a la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La intriga en este momento también va a estar entre cómo va a ser la convivencia de Mansur y Eli Gómez Alcorta en el gabinete, porque recordemos que Elizabeth Gómez Alcorta, como presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, lo denunció en el año 2019 a Mansur por obstaculizar el acceso al aborto legal a una nena de 11 años que había sido violada. Pero por otro lado, también hay referentes de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres que observan que cuando Mansur fue ministro de Salud de la Nación durante los gobiernos de Cristina, no retrocedió en la agenda de derechos sexuales. Así que, bueno, esos son los puntos a reflexionar, ¿no? Los puntos ahí que en esta semana van a estar muy al rojo vivo, me parece, ¿no? Estos dos sí. Nombres, Mansur sí, y Aníbal Fernández. Y más allá de los nombres, retomo también este mensaje que, bueno, que ahora hay que trabajar, es uh-huh. decir, ahora hay que salir de este momento complicado socialmente y, bueno, después los juegos de las políticas dirán. Lo que nos va a quedar, a mí también lo que me queda de duda, pero que eso ya con el tiempo y sin ansiedades se irá develando, es que no sé si se mantiene esta coalición para el 2023. No sé vos qué pensás. Y no sé, no tendría respuesta. Me da mucho interrogante, me da mucho miedo también lo que pueda llegar a venir, pero bueno. Sí, no tengo respuestas de acá al 2023 porque vamos viendo que los acontecimientos van modificándose, el juego de tronos, el juego de poderes, el juego político va modificándose día a día, ¿no es cierto? Lo que sí me queda claro y me da una gran tranquilidad es que, bueno, Cristina lo dejó muy claramente manifestado en la carta. Ella no va a ser como vicepresidenta lo que hizo Cobos en su momento como vicepresidente, ¿no?, de ella. Por supuesto, por supuesto. Y me genera mucha ilusión esto de esta idea, o sea, que ya se empiece a hablar en las grandes ligas de la nueva política, porque me parece que claramente, claramente se necesita de una nueva política. Así es. Bueno, André, nos vamos con un temita musical, ¿te parece? Para ir entrando en clima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Thank you. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, así llegamos al segundo bloque de Memoria Giratoria, después de hacer un recorrido sobre esta semana que nos atravesó, sobre todo los tres últimos días, el fin de semana y las novedades nacionales. La propuesta para ahora es meternos un poco en el territorio, Andrea, y el sábado. Sí, porque también fue una semana fuerte para el territorio, ¿no es cierto, Ani? Que culminó en este sábado. Muy fuerte, Andrea, muy fuerte, muy emotiva. Este sábado se recordó, ¿no es cierto?, que el 18 de septiembre del año 2018, Delia Jerónimo Polijo fue vista por última vez. Delia Jerónimo Polijo es una vecina de acá, de la pedanía de La Paz, que desapareció saliendo de la escuela y que todavía, a 3 años de su desaparición, no sabemos nada. No se sabe qué pasó con ella, no se sabe dónde está, no se sabe. Entonces, desde la comunidad, desde Radio Las Chacras, siempre estuvimos presentes y estuvimos acompañando a la familia, a Mario y a Modesta. Y la verdad, Andrea, que después de un año de pandemia, donde quedaron suspendidas, ¿no es cierto?, las manifestaciones, fue muy emotivo lo que sucedió el día sábado. Ahí estuvimos presentes. Contame, ¿hubo mucha gente? Hubo mucha gente. Mirá, un compañero contó más de 600 personas. Hubo mucha gente y hubo mucha comunidad boliviana. La organización, el movimiento del Frente Popular, Darío Santillán, realmente también está haciendo un trabajo territorial con la comunidad muy interesante y estuvo presente. En estos años creo que lo que se vio justamente materializada en la marcha del sábado fue la organización. Te decía, Andrea, que en estos años realmente lo que se pudo visibilizar, que quedó materializado justamente en esta manifestación, fue la organización, ¿no es cierto? La importancia de la organización. Si bien desde hace mucho tiempo se viene acompañando a la familia, pero justamente es la familia, con el apoyo de la comunidad y con el apoyo de las organizaciones, quienes hacen que hoy la búsqueda de Delia siga en pie. La familia nos obligó a organizarnos, ¿no? Y eso se vio muy claramente este sábado, fue muy emotivo, estuvo la mesa, como siempre, de derechos humanos, estuvo Soledad Cuello, que es la hermana de Yamila Cuello, desaparecida en Córdoba Capital, Mujeres que Abrazan, bueno, el Frente Popular Darío Santillán, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hubo muchísima gente. Y ahora lo que les proponemos es escuchar, hicimos una edición sobre las voces que estuvieron en la marcha, sobre todo al cierre del acto. Vamos a escucharlo a Mario, a Modesta, vamos a escucharla a Soledad Cuello y también a Mari Luque, miembro de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Buenas tardes, en primer lugar, bueno, de nuestro corazón, les hago llegar nuestros saludos, ¿no? Bueno, a todos que estamos acá, a todos que estamos presentes acá, ¿no? Y bueno, les saludo de mi corazón, buenas tardes. Bueno, en este momento nos encontramos nosotros como papás de mi hija Delia, un poquito tristes y también nos sentimos en este momento orgullosos que estamos acá en la plaza con todos ustedes vecinos. Como todos sabemos, hoy día se cumple 3 años con desaparición de nuestra hija Delia. Bueno, siempre pedimos como papás nosotros vecinos que nos podía acompañar siempre con este reclamo que estamos saliendo. A nosotros nos tocó hoy, también puede tocar a cualquiera, ¿no? Mañana pasado. Capaz existimos, ¿no? Diferentes corazones tenemos la gente. Bueno, capaz ahí existe gente mala, gente buena, no sabemos, ¿no? Pero ojalá Dios quiera que mañana pasado podemos saber, ¿no? Qué nos pasó y qué pasó con nuestra hija Delia. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Mi nombre es Soledad, soy la hermana de Yamila Cuello. Desaparecía desde el 25 de octubre del 2009. Creo que hoy muchos periodistas me preguntaron el por qué hoy venía acá a acompañar a la familia. Yo le decía que Yamila no es la única desaparecida. De hecho, la lucha que llevamos en Córdoba, lo hacemos por las 5 desaparecidas que tiene Córdoba. 3 que son de acá detrás de la sierra y 2 que son de allá de la provincia. La mano me la dan ustedes, así que gracias, porque el abrazo este que han hecho a la familia nos empodera y nos hace que hoy por hoy estemos acá parados. Gracias por ayudarnos a buscar nuestras pibas. Justicia se hará cuando nos devuelvan las pibas y esto no pase más. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Hola, hola, muy buenas tardes a todos mis compañeros, los que me han acompañado. Les agradezco mucho con todo mi corazón. Gracias por ese apoyo, gracias por ese acompañamiento, gracias, muchas gracias. El Dios les va a pagar un día. Muchísimas gracias. El dolor es grande. Hace 3 años para mí. Ojalá se puede saber pronto. Ojalá nuestro abogado se puede sacar adelante a esta causa para saber qué es lo que pasó con nuestra hija. Queremos saber como mamás, como papás, como familia. Y siempre vamos a estar unidos como nunca con la familia. Ya tengo muchas familias. Gracias a esas familias que me están acompañando. Y vamos a seguir adelante. Cuando yo voy a morir. Pero voy a encontrar a mi hija, voy a encontrar la justicia. Tiene que haber justicia para nosotros, somos humanos, gentes. A estos delincuentes que hicieron a mi hija, que paguen el dolor que yo estoy pagando ahora. Gracias. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Mari Luque, de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Los 3 años sin Delia, el colectivo Mujeres que Abrazan llevó el proyecto a los municipios de los departamentos de San Alberto y San Javier y comunidad regional detrás la sierra para declarar el 18 de septiembre día del compromiso en las búsquedas y reclamo de justicia por nuestros desaparecidos. Así, todos los 18 de septiembre, el día en que se llevaron a Delia, se convierte en un día para decir nunca más desapariciones en Tras la Sierra. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo. Bueno, Ana, qué conmovedor realmente. Las voces de Mario y Modesta te ponen la piel de gallina, te hacen sentir un cachito de todo ese inmenso dolor y esa bronca por la injusticia, por la falta de acción de la justicia, por no saber nada, por tantos idas y vueltas, ¿no? Cómo se han, digamos, esto que hemos hablado también tantas veces desde acá, desde la radio, ¿no? Esta violencia institucional que tienen que vivir encima después de todo lo que les pasó. Pero el viernes vos estuviste con Laura hablando con el abogado, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar justamente a Germán Romero Marcón, que es el abogado nuevo que tiene la familia de Delia, y que también él cuestiona el accionar lento de la justicia. Así que, bueno, creemos, Andrea, que justicia lenta no es justicia. Y como dijo Soledad Cuello, va a haber justicia en el audio que escuchábamos cuando nunca más haya una desaparecida o un desaparecido en principio en nuestra provincia y por supuesto en nuestro país. Invitamos entonces a escucharlo al abogado, ¿te parece? Sí, por supuesto. Ella encopla a las mujeres como piedra de afilar, para que no diga la gente moza sin habilidad. Echen copla las mujeres, me voy pa'l molar. Como piedra de afilar, allá no hay dueño ni saben celar. Estamos en comunicación telefónica con el abogado de la familia, el doctor Marcón Germán. Hola doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, María? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás con muchísimo trabajo, así que doblemente agradecidos y agradecidas acá en el aire. Marcón, Germán, contanos un poquito... Romero Marcón. Contanos un poquito qué línea de investigación se están siguiendo actualmente desde que, bueno, ustedes están sobre todo con la causa, ¿no? Adelante. Sí, bueno, lo que se hizo más que nada fue estudiar la causa y ahora la investigación y la hipótesis que sostenemos es que fue un rapto. Presuntamente se produjeron varias violaciones sobre Delia y, bueno, y luego el deceso final en algún lugar donde al momento no sabemos. Doctor, sabemos, tenemos conocimiento de que, bueno, estás muy en contacto, por supuesto, y acompañando a organizaciones de derechos humanos detrás de la sierra, por lo tanto, es creo que un momento muy importante para la familia, ¿no? La presencia tuya, ¿no? En representación. ¿Podés contarnos un poquito acerca de tu vinculación con la Organización de Derechos Humanos? Sí. Bueno, soy el letrado apoderado de la Comisión de Derechos Humanos de Traslasierra, de la Memoria y la Verdad, donde está Mónica y Mariluque. Bueno, ellas han confiado en mí justamente el apoderamiento legal de todos los temas legales que se vinculen con esta organización. Por suerte, estamos tomando toda la tarea y representando a muchísimas víctimas de violencia de género. O sea, es un trabajo que comenzó hace unos 5 meses, estamos nuevos en la zona. La realidad es que, bueno, he conformado ahí un equipo con otra letrada y otros chicos que me asisten. Y, bueno, bienvenido a todos los casos de abuso de género, porque creemos, y la verdad que así lo estamos impartiendo, creemos en que todas las personas tienen que tener acceso a la justicia, y la realidad que la justicia en nuestro valle es chica, están con muchísimo trabajo, no suelen darle la importancia que estos temas merecen, y bueno, obviamente en nuestro código procesal también la víctima, no, al igual que en otros códigos procesales, lamentablemente no tienen los derechos o al menos no se le da la importancia que debiera darse. Bueno, lo que hacemos justamente es representarlo legalmente y llevar esos reclamos a la justicia y tratar de que las causas se pongan más celéricas, de que no se dilaten tanto y, bueno, y obviamente que se descubra cada caso en concreto la verdad y se trate de juzgar pidiendo condenaciones, que es lo que corresponde para los culpables, simplemente tratando de buscar lo que es la legalidad, haciendo cumplirla. Germán, ¿qué tal? Buen día, Laura te saluda. Buen día, Laura. Buen día, un gusto. Una alegría para acá desde la radio, para nosotros. Puso mucha expectativa, ¿no es cierto?, en tu nombramiento, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque se empieza a remover una causa que lleva 3 años. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿por qué puede ser que no se sigan las líneas de investigación sugeridas por algunas personas, por ejemplo, como Marcos Herreros, que ha sugerido algunas líneas de investigación? ¿Qué pudo haber pasado ahí, no solo Marcos, seguramente algunas otras líneas que se han sugerido, que no se haya seguido este hilo de investigaciones por la Fiscalía? ¿Qué sucedió eso? ¿No sucedió? Al menos en el caso de Marcos, lo ha dicho públicamente, que ha sugerido líneas de investigación que no se siguieron desde la Fiscalía. ¿Esa es la demora? ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué suceden estas cosas en las fiscalías o en la justicia? Lamentablemente, bueno, la justicia muchas veces se maneja con sistemas vetustos, viejos, con gente a veces que no está preparada y, bueno, este tipo de cosas en nuestro valle no es la excepción. Y tampoco hay una formación a veces como corresponde, y además de eso, súmele el cúmulo de tareas, súmele el cúmulo de causas, súmele simplemente que son 2 fiscalías, con lo cual, súmele también que a la región se van llegando nuevas personas, obviamente, también foráneos, que eso acrecienta más aún la demanda en tribunales, que también todo se legaliza, lamentablemente, a través que no tenemos un sistema de mediación obligatorio en la provincia de Córdoba, que eso haría descomprimir aún mucho más el trabajo de los tribunales, y bueno, y que lamentablemente también tenemos una cuestión arraigada culturalmente, que es todo lo que tenga que ver con la cuestión de género, con la violencia de género, donde hay malas costumbres arraigadas desde antaño, y bueno, y eso se deriva en violencia tanto física, psicológica y, bueno, sexual muchas veces, y las víctimas se van repitiendo, y tampoco hay, por lo que vemos, una decisión del Estado, sea provincial, municipal, o al menos no. Si lo hay desde hace poquito, con trabajo muy precario, donde tienda a tratar de luchar contra esas malas costumbres y concientizar en la gente, y eso es un trabajo que muchas veces lleva años, con gente idónea y con recursos que no se están haciendo. Entonces, si a todas esas causales, usted lo lleva entonces a una conclusión donde lo que termina ocurriendo es que en tribunales, al ser un actor más de la sociedad y con gente, como le había dicho al principio, que muchas veces no está preparada y con pocos recursos, bueno, se saturan, terminan no dándole importancia a las cosas que se le deba dar, y bueno, y el caso de Delia no fue una excepción. Está bien que también estuvo el tema de la pandemia, donde el Estado provincial se dedicó a perseguir cuestiones y a detener gente quizás por una infracción y por infracciones menores, y no a darle la importancia que se le tenía que dar a este tipo de causas. Y creemos que todo está en la causa, y sumado también a que es verdad que hay un silencio quizá inconsciente en la población, donde todos saben lo que ocurrió, pero nadie lo dice, o los que se animan a decirlo obviamente tienen miedo, y bueno, en ese caso estaremos nosotros para hacer valer también sus derechos. Bien. Entonces la propuesta sería, según lo que nos contase, es que estas 2 fiscalías que hay quedan como muy muy cortas para el crecimiento demográfico que hubo en los últimos años acá en la región. Y después, con respecto a lo que decís a las violencias de género, tenemos la ley Micaela, ¿no es cierto?, que es la que capacita con perspectiva de género a todo personal y funcionarios de instituciones, por ejemplo el Poder Judicial. Sí, obviamente, eso fue una política nacional que se que se implementó y que se está tratando de implementar también el organismo provincial. Y bueno, obviamente que eso necesita de recursos, necesita de capacitación y no se cuenta a veces con eso. Muchas veces el legislador saca leyes y las saca, y la verdad que tenemos muchísimas leyes. En rigor de verdad, recuerdo yo cuando estudiaba que íbamos por la ley 23.000 y pico, 24.000, y en otros países de primer mundo tenían 5.000, donde en realidad no más leyes hacen más derechos, sino lo que debiera hacerse en realidad son leyes concretas y que se cumplan. Claro. Entonces hay un exceso de leyes y, claro, se sacan las leyes, pero después no se prevén juntamente con los demás organismos, como por ejemplo el Ejecutivo. Bueno, si vamos a sacar una ley disponiendo que hay que enseñar a todos los funcionarios y todos los funcionarios deben sí o sí comprometerse a entender todo lo que es la ley Micaela, bueno, debiera haber una partida presupuestaria para eso, y no lo hay. Y como esa ley, muchísimas otras leyes. Entonces, nos quedamos con la intención y lo que hay que hacer es tratar de presionar para que se cumplan. Ahí está entonces el desafío en la aplicación de estas leyes. Es verdad que hay un montón de leyes, bueno, esta es una, y es una herramienta bastante clara. Doctor, y volviendo a la causa de Delia Jerónimo Polijo, bueno, nos comentaste que la investigación está siguiendo el rapto y violaciones. También hay una demanda que se le está realizando a la escuela, ¿verdad? Sí, así es, sí. Hay una demanda por deseo imperioso de los padres y la realidad que le asiste, y el sistema legal los ampara. Se está incoando ahora una demanda contra la provincia, contra las autoridades de la escuela y contra el gobierno de la provincia de Córdoba, por ser las autoridades de la escuela dependientes del gobierno de Córdoba. Eran una escuela provincial, con lo cual también deberá responder la provincia de Córdoba. Entonces, ¿tenemos elementos suficientes como para ir sabiendo qué fue lo que pasó con Delia? Hay prueba contundente, sí. Bien, y entonces no puedo mencionarlo, sí. Le pido disculpas. No, por favor. El secreto profesional que no me permite tampoco divulgarlo. Uh-huh. No, por favor, no queremos llegar a eso. Sabemos y entendemos que por eso la invitación a que nos cuentes es sobre todo sobre la parte pública, ¿no es cierto? Lo que sí podés contar. También fuiste representante, sos representante, tu equipo, el equipo de abogados, de la querella, ¿no? Del pedido de querella de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. ¿En qué instancia está ese pedido? Bien, ese pedido, bueno, lamentablemente en Córdoba, nuestro código procesal no permite a otras personas que no sean los herederos forzosos o los familiares directos de las víctimas poder participar en la querella. Lo que hicimos nosotros, antes de que asumiera, obviamente, como representante de la familia, pido disculpas, fue intentar aplicar en Córdoba una figura que se llama amigo del tribunal, que en Nación ya se viene dando desde antes del 2004, y que es una figura del derecho romano, donde en causas de trascendencia pública se le da la posibilidad a la sociedad, a través de representaciones, en este caso serían los organismos que están amparados constitucionalmente por el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, a poder constituirse como amigo del tribunal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, primero, de que tomen conocimiento, y segundo, de que sugieran medidas al tribunal. Bueno, esto en Nación, en lo que es todo el sistema federal y el sistema de la capital federal, está implementado. En otras provincias también está reconocido, en nuestra provincia de Córdoba lamentablemente no, pero lo que hicimos fue presentarnos al principio, solicitar esta medida, como obviamente, porque para que se reconozcan hay que hacerlo valer, simplemente eso, y hay que llevar un caso que trascienda y tratar de llegar a las máximas autoridades judiciales, en este caso sería el TCJ de la provincia de Córdoba, que es el tribunal superior, para que pudiera fallar. Lo que ocurrió en el interín es que tuve que desistir de ese pedido porque, bueno, me incorporo formalmente a la causa como el abogado de la familia y no puedo estar asumiendo dos roles a la misma vez, porque eso sería intereses contrapuestos y bueno, está prohibido también por ética del colegio público. Bien. Con lo cual tuvimos que desistir a ese pedido, con lo cual no va a llegar a las máximas autoridades judiciales, pero bueno, también de eso queda claro que también represento a la comisión y lo he charlado con los padres y bueno, y finalmente creemos que el caso de él es más importante que se tome una intervención urgente que seguir peleando una figura de amigo al tribunal, que estoy seguro que la vamos a hacer en otros casos. Germán, entonces vos crees que la causa que ahora hasta mañana va a estar llevando 3 años, ¿va a avanzar? Digamos, ustedes están haciendo presentaciones como para que avance esta causa y se sepa lo que pasó. Es tan simple como eso, en rigor de verdad es un juego de roles. Nuestro rol justamente es acompañar la investigación, solicitar medidas, pedirlas, bueno, tener el conocimiento para ello y estamos haciendo nuestro juego, justamente, que es pelear por los derechos de la víctima. Luego le cabrá a la Fiscalía ocupar su rol, que creemos nosotros que lo ocupó, pero dormida. Esperemos despertarla. Ahí te quería disculpa. No, perdón. Esperemos que eso haga que se incorporen los demás actores en el proceso, que justamente van a ser los imputados. Bien. Y ellos tendrán su sistema de legalidad para defenderse. Quería preguntarte, para cerrar la nota, ¿qué predisposición ves en la Fiscalía cuando se conocieron, cuando estuvieron en comunicación? ¿Qué predisposición ves? En rigor, de verdad, no conozco a la fiscal. Tampoco creo, no me quita el sueño conocerla. Yo sí conozco su nombre, y con lo cual quizá nos conoceremos en algún momento, pero lo que estoy haciendo son todas presentaciones por escrito. Me contestará por escrito y si veremos que no es acorde a lo que se pide, bueno, se tomarán las medidas que la ley nos autorice. Ahí va, Germán. Bueno, te agradecemos también, bueno, esto que hablábamos en el programa de la esperanza, ¿no?, que hay con este cambio, ¿no?, de abogados, teniéndote a vos. Y también nos resultó muy respetuoso que te comunicaras primero con la familia y después con los medios. No es algo que estaba sucediendo. De hecho, la familia quedaba en un segundo, tercer plano en la relación con todo lo que era la parte legal. Así que, bueno, esperamos novedades, vamos a seguir en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias por seguir el caso. Muchísimas gracias, Germán. Hablamos con el abogado Romero Marcón, Germán, abogado de la familia Delia Jerónimo Polijo.

y las aguas, lejos de todo, tu fiebre ardiente se apagará, se apagará. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Bueno, Ani, qué programa, ¿eh? Qué programa que está llegando a su fin. Estamos terminando. Hemos pasado desde, mira, por lo nacional, lo local con Delia, que acá nosotros tenemos el lema que lo local comienza con Delia, pero también con este hermoso trabajo que hicieron los chicos de Travesía. La verdad es que cada vez que los escucho, lo que más me surge es felicitarlos por este gran trabajo que hacen, que además es un trabajo en equipo, que no es moco de pavo, viste, que coordinar, grabar. Realmente muchísimas felicitaciones y mucho agradecimiento de nuestra parte. Sí, sí, la verdad que sí, muchas gracias. Ahí mandamos un abrazo grande a la gente de Travesía y a todos los oyentes, y convocarlos a que nos sigan escuchando el viernes por FM Sierra 107.9, el sábado por Carlos Murias 99.1, y bueno, desde acá abrazar a todos y todas y tener un buen comienzo de semana, André. Sí, por supuesto, un gran comienzo para vos, para todos, para todas, y nos estamos escuchando el lunes que viene, por aquí, por FM Las Chacras 104.9, a las 19 horas, ¿eh? Nos vemos, un beso grande para todos. Você. quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Oh,